Con la ternura que brinda tu amor, día tras día se fueron quemando viejos recuerdos de un pasado amor. Nunca creí que te iba a encontrar aquella noche en aquel lugar. Yo te miraba, te sonreías, me abandonaba la soledad. Y desde entonces te llevo en mí y como un loco quiero gritar que ya te tengo, que ya eres mía, que ha vuelto a mí la felicidad. Es un anhelo que llevo en mí, no es un sueño, es realidad. Esta canción que nació de mi pecho, Roxana, a ti te quiero cantar. Roxana, loco de celos, envuelto en llamas, mi corazón a ti te reclama y pronuncia tu nombre cuando tú no estás. Roxana, niña bonita, niña anhelada, la que yo veo por las mañanas juntito a mi cama al despertar. ¡Ay, mi amor! La tibieza de tu corazón, con la ternura que brinda tu amor, día tras día se fueron quemando viejos recuerdos de un pasado amor. Nunca creí que te iba a encontrar aquella noche en aquel lugar. Yo te miraba, me sonreías, me abandonaba la soledad. Y desde entonces te llevo en mí y como un loco quiero gritar que ya te tengo, que ya eres mía, que ha vuelto a mí la felicidad. Es un anhelo que llevo en mí, no es un sueño, es realidad. Esta canción que nació de mi pecho, Roxana, a ti te quiero cantar. Roxana, loco de celos, envuelto en llamas, mi corazón a ti te reclama y pronuncia tu nombre cuando tú no estás. Roxana, niña bonita, niña anhelada, la que yo veo por las mañanas juntito a mi cama